quiero bailar con dos paquetes de vela hasta por la madrugada. La bailo con Norma, con María Clare, con Saidi y Alicia hasta amanecer. La bailo con Norma, con María Clare, con Saidi y Alicia hasta amanecer. Con Rita